noche buena. Gracias por la sintonía. Salex Sensation en vivo. ¡Vamos! Salex Sensation. Bye. ustedes para que se lo goce. Tengo cartero para que retoce. Vuelo a nuevo, me siento aquí en la mía, mami. Ya ando bien perfumado y la pata por si no fía sin misterio. Déjense de placer que se acabe el mundo y no viene para perder. Apaguen los celulares, repórtense a sus hogares. Así que sí que vamos a hacer maldades. Mueva su pompo cuando yo le tire mi sonso. Mami, yo quiero agarrarte por el pelo duro. Mientras te tiro mi lengua de seno, yo soy el macho. Si tú quisieras que tu cuerpo aplaste, con esta burbuja siempre hago desastre. No te me desguille, que tú sabes que yo hago que brille. Soy el number one, a más monstruo que lo de Thriller. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, vamos morena, culipandeo. Sabatea, cachea, pero que también pide. Golfea, es así, no falta fea. Oye mi canción y como frontera. No importa donde me vea, la tuya es la que me llena. La alegría pa' mi cuerpo y no me vuelve a tener. Es el negro Jinkiri, el enemigo de los Guasibiri. El que nunca tira tu liliza, nunca pa' la liliza, por de aquí pa' ti. Mami, horchata, cajolí, dale pa' la esquina. Pa' ponerte en la china, dime duro. Si la mamá diga lo que diga, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a lo loco, protégeteme la mina mía. No se me cohiba y encía. Es lo que tú quieras, hacer tu paría. Esto no es un juego. Si Julián te vio luego, coge el consejo de Tego. Pa' que quede viejo, si te va a huir operado. Te sale premiado por no haberlo encapuchado. Eso sí es fau. A última hora, gozártelo con la ropa puesta. Trabajo puesta, nadie piensa cuando va a la yesta. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. La tarde ya cansado de curarme, de joder y de piche. Enjuagándome la boca estuve como una hora para sacarme toda la sal. Mi lado una muchacha en bikini y borracha que también se iba a enjuagar. Al notar que ya era guiso, tira la toalla al piso y se dobla sin pensar. Ya me puse a mirarle las negritas, chetitas y esas dos grandetitas. Con el fluido y con la brisa casi casi me hipnotiza, la cabeza va a quebrar. Cambiando el tema, vuelvo pa' la nena. Alex Sensation. Cambiando el tema, vuelvo pa' la nena. Uno, dos, tres. Baja el pantalón, súbete la mini. Que lo de tu litri o tu bikini. La que tenga pantaleja que lo tira whippy. Mientras nosotros los males te lo fumamos. Baja el pantalón, súbete la mini. Que lo de tu litri o tu bikini. La que tenga pantaleja que lo tira whippy. Nosotros los malentes nos fumamos fines. Así que toman el idioma que mejor domine. Espera que yo esté volando pa' que camine. Van a pararse donde yo mire. Y dile a tus amigos que Wiso vive. Pero pide, pide que te daré lo que me pides, Mike. Pa' que tú veas que me dirás, sigue, sigue. Te voy a dar todo lo que tú me pides. A la mujer le gusta que el hombre la castigue. Pero pide, pide que te daré lo que me pides, Mike. Pa' que tú veas que me dirás, sigue, sigue. Te voy a dar todo lo que tú me pides. A la mujer le gusta que el hombre la castigue. Gata en su, gata en su, gata en su, gata en su, gata en su postre. Hombre dando roce, cuerpo con cuerpo, nadie lo conoce. Gata en su postre, hombre dando roce, cuerpo con cuerpo, nadie lo conoce. Gata en su postre, hombre dando roce, cuerpo con cuerpo, nadie lo conoce. Gata en su postre, hombre dando roce, cuerpo con cuerpo, nadie lo conoce. Bate el pantalón, súbete la mini. Soy yo, súbete la mini, pero ve tu bikini. ¡Equipo! Acércate a usted cuántas veces, no.

ever have one of those days when nothing seems to go right? Yep. I mean, you get up in the morning at what you think is the crack of dawn, only to realize that your alarm clock didn't go off for the third time this week. And now you're 2 hours late to work. And you say to yourself, uh-oh, here we go again. So you jump out of bed, brush your teeth, skip breakfast, run down the stairs, only to discover that you've parked in the tow-away zone, which, had you been up on time, wouldn't have been a problem. But you weren't up on time, were you? Which means they took your car. And now you gotta go to the impound yard and pay that astronomical fine just to get it back. And you think, here we go again. Of course, now you're 3 hours late to work. And when you finally get there, your boss just looks at you and says, there you go again. Don't even bother to explain, he says, because I don't want to hear it. Just get your shit and go. Man, you can't catch a break. Like me. It's like, I'm up in the club on a Saturday night, just kicking it, you know, with my boys. Chilling. Having a good time. Yo. The DJ throws on my favorite song. Hey. I'm dancing with this sexy ass honey. And in walks my girlfriend. She takes one look at the situation, comes directly up to me, and proceeds the trip. Oh man, here we go again. Christmas Eve, 9 días para el año nuevo, 9 days to the new year. Gracias por estar conmigo. Alex Sensation Live. Nueva York, Puerto Rico, LA, Miami, Orlando, Tampa, all over the world, la música. Come on. Christmas. Feliz Navidad para todo el mundo. Everybody clap. See you tonight at Dare. At the Hard Rock Hotel and Casino. My official Christmas party esta noche. I want to see you there. Tuned in from wishing you guys happy holidays, Merry Christmas, Feliz Navidad, Happy Hanukkah, Happy Kwanzaa, Happy toda la vaina. Mete mano Sandra Bella, LA, Merry Christmas. Mi gente de Puerto Rico, la isla del encanto, gracias por la sintonía a través de la Vega, Dios me lo bendiga. Mete mano DJ Diego. Mi gente de Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos. Cuando regrese voy para el área a buscar la llamada número 9. Hurry up. 1-800-315-9790. Mete mano, DJ Luis, B-Body Boy, Tiny T, Breezy, suéltala.